Jueves 17 de enero, el día literal. Escucha Génesis capítulo 1, versículos 5, 8 y 31. ¿Cuáles son los componentes de un día de la creación? ¿Hay algo en los versículos que implique que estos no fueron días literales de 24 horas como los que vivimos hoy? Génesis capítulo 1, verso 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. La naturaleza de los días de la creación fue tema de mucha discusión. Algunos han cuestionado si los días fueron días comunes o si podrían representar periodos de tiempo mucho más largos. La descripción de los días de la creación que da el texto responde esta pregunta. Los días estuvieron compuestos de una tarde, periodo oscuro, y de una mañana, periodo iluminado, y están numerados en orden. Es decir, los días se expresaron de un modo que muestra muy claramente que fueron días como los experimentamos ahora, la noche y el día, un periodo de oscuridad y un periodo de luz. Es difícil ver cómo la declaración podría ser más clara o explícita al describir los días de una semana. Las expresiones repetidas y fue la tarde y la mañana enfatizan el aspecto literal de cada día. Escucha Levítico capítulo 23, verso 3. ¿Qué indicación tenemos de que los siete días de la semana de la creación fueron la misma clase de días como los que experimentamos nosotros? Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Los antiguos hebreos no tenían dudas acerca de la naturaleza del sábado. Era un día de longitud ordinaria, pero que tenía una bendición especial de Dios. Nota la comparación explícita de la semana de trabajo de Dios, de seis días, con nuestra semana de trabajo de seis días y la comparación correspondiente del día de reposo de Dios y para nosotros. Véase también en Éxodo capítulo 20, versos 9 y 11. Incluso muchos eruditos que rechazan la idea de que fueron días literales, a menudo admiten que los escritores de la Biblia entendían que se hablaba de días literales. Nuestra relación con Dios es muy vital para nuestra confianza en Él y en su palabra. Si no podemos confiar en la palabra de Dios sobre algo tan fundacional y afirmado tan explícitamente como la creación en seis días literales del Génesis, ¿cómo podemos confiar en ella?